Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, sigamos al Señor Jesús a pesar del rechazo del mundo. Este domingo nos plantea una pregunta fundamental. ¿En qué Cristo crees tú? ¿En qué Cristo creo yo? No es que haya muchos Cristos, solo existe un verdadero Señor Jesús. Pero algunos hacen de Cristo motivo de magia, otros de prosperidad, otros en su nombre toman venganza. En fin, ¿a cuál es el Cristo que nosotros creemos, el Cristo que nosotros seguimos? Es importante porque evidentemente el Cristo cristiano al estilo de Pablo es aquel que tiene que ver con la cruz. No es que los cristianos busquemos el sufrimiento, pero los cristianos aceptamos aquello que viene con el seguimiento de Jesús. Por eso se nos plantea hoy en el libro del profeta Isaías un personaje extraño que dice: yo no me opuse al mal que me hacían, mal de golpes, mal de humillación. Los israelitas decían: pero ¿quién puede ser este personaje que se dejaba hacer el mal? Y recordemos que los santos, como el estilo de Cristo, muchas veces han dejado que les hagan el mal, no porque les guste el mal, sino por salvar a otros. San Maximiliano Kolbe, que celebramos en agosto pasado, entregó su vida siendo sacerdote por un padre de familia que iban a matar. Dijo: mátenme a mí y no a él. Eso es injusto a los ojos del mundo, pero es precisamente el camino del Señor. De esta manera, pues, el Salmo 114 nos dice: caminaré en la presencia del Señor. Y esta presencia del Señor es una presencia verdaderamente, diríamos, diferente a los caminos que nos gustaría caminar a nosotros. La prosperidad, la bendición, muchas veces en alianza con la impunidad y con el mal. Seguir a Cristo es una forma de vida, no es un sentimiento. Hoy la carta de Santiago nos describe algo que Lutero no aceptaba. Lutero decía: te salva la fe y no las obras, y tenía razón. Somos salvados por la gracia, pero la fe en esa gracia implica las obras, implica una vida de comportamiento, de rechazo del mal y de práctica del bien. Importante es esta distinción porque podemos caer en un fideísmo. Sí, yo creo, yo acepto, pero termino haciendo lo que quiero y lo que me conviene, y rechazando la cruz. ¿Cuántos dan su vida? Pensemos en la iglesia en Nicaragua por Cristo. Esa iglesia perseguida, esa iglesia como otras muchas que sufre la muerte, la persecución, pero que se mantiene fiel al Señor. Es por ello que hoy nos encontramos en el Evangelio una situación muy particular. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Hay muchas opiniones, pero Pedro dice: tú eres el Mesías. 100 puntos para Pedro. Pero cuando Cristo habla de la cruz, Pedro dice: no, Señor, esto no es posible. Y Pedro le dice a Jesús unas palabras que pueden traducirse como: comienza de nuevo el camino. O sea, hay que hacer otra vez el curso, porque perdiste la clase, perdiste el curso. El Cristo verdadero no es el Cristo sin la cruz. No digo del sufrimiento, sino de la entrega. Y toda entrega es una lucha contra la soberbia, es una lucha contra la tentación de buscarse a sí mismo. Pidamos al Señor que en nuestra patria, que hoy está pues de fiesta por la independencia, haya cristianos que no engañen a otros, diciéndoles que todo esto va a sanarse, a curarse con una intervención de Dios. También hay que construir ese reino de Dios en la verdad, en la justicia, en la paz, en el perdón, pero también en el saber quedarse en el momento difícil. La Virgen de Dolores, que celebramos hoy, se quedó con Jesús. Estuvo a la par de la cruz, no lo abandonó ni en el momento más difícil. Que ella nos enseñe a aceptar a Cristo totalmente como es, inclusive con esa muerte, porque de ahí vendrá la resurrección. Nuestra Señora de los Dolores, bendice a Guatemala. Amén.